Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo muy bueno, dice mi mujer. Bien, me alegro, como siempre. Bueno, programa 53. Hoy no está Eva para decírmelo. Pero estoy yo. Pues he vuelto. A ver, ¿qué programa es hoy? El 53, para los de mi pueblo. 53. Así es. ¿Cómo nos gustan los ordinarios? ¿Y qué tal estas tres semanas de ausencia que he tenido? Madre mía, cuántos he echado de menos. Aunque estaba online con mi piolín, pero no es lo mismo. Bueno, pues ya lo sabemos, estamos en Chica la Actualidad, en Radio Mar 102.8 de la FM Zaragoza. ¿Qué me dejó? 102, no te dejan nada, las formas de contacto. Ah, vale, pues podemos empezar por ahí. Mientras a ver, estamos en emisión, ahora mismo, si quieres, si estás al lado de un teléfono. Del tirón. Puedes pinchar. Marcando el 976-525645. Repetimos, para los amigos tuyos del boli flojo. O el boli, pues el boli flojo es 976-525645. Perfecto. Más. También esto en diferido, pues nos pueden enviar correos a radio@asociacionpica.org. Sí, eso, si ya maduras una idea, que no te sale así de repente, te lo consultas con una almohada, te levantas. Pueden enviar dudas, pueden enviar propuestas, pues me gustaría que hablarais de la crianza del cangrejo de río siberiano. Pues buscaríamos a un especialista y lo traeríamos para ti. Y aún tenemos más formas de contacto. Sí, mientras estamos en emisión, además, también, si os gusta chatear más que hablar, estamos en el IRC, en el chat hispano, en la sala Radio Mail. Si no eres usuario habitual de IRC y te lías con estas cosas de la tecnología, entra en la página web de radiomai.com y hay una pestañita de chat. Pinchas ahí y te lleva a la sala donde estamos. Y muy amablemente te atenderemos. Y amenazamos con decir todo lo que escribas. Así es. Más. Si, por ejemplo, en directo no nos puedes escuchar porque dices, no, es que el miércoles por la tarde es el día del espectador y me voy al cine. Por ejemplo. No pasa nada. También tenemos una cuenta en iVoox, Pica la Actualidad, en el que tenemos colgadas todos los programas emitidos hasta la fecha. Y es más, no me quiero instalar ninguna aplicación porque vete tú a saber. A saber qué virus me meten o qué publicidad. Pues no hay problema. También puedes entrar en la página de la Asociación Pica. Entras a asociacionpica.org/radio y ahí tendrás colgados todos los programas que hemos emitido. Así es, sin publicidad. Exactamente. Porque nos autoabastecemos. Y nada más. Creo que ya no pueden. Que el que no quiera escucharnos es porque no quiere. Directamente, sí. Directamente. Lo más normal es que no quieras. Sí. Pero bueno, que por nosotros no quede. Hacemos lo que se puede. Así es. Desde aquí mandamos un besito muy fuerte a nuestra compi. Sí, Eva, que está algo pachucha. Pues bueno, yo también estoy un poco pachucho. No sé si perderé la voz durante la misión, pero bueno. Bueno. Pues ¿Ponemos una cancioncilla y vamos entrando en materia o vamos primero con los efemérides, canción y materia? ¿Cómo lo quieres hacer hoy? Como quieras. Estás a los mandos. You have the power. Es que ya ni me acordaba esto de tener el poder en mis manos. Pues mira, vamos a hacer las efemérides de hoy. Que las tenía yo por aquí y se me han ido. No sé qué habéis hecho. Aquí están. Aquí no están. ¿Qué pasó un día 12 de abril tal como hoy? ¿Eh? ¿A ti has celebrado algún cumpleaños o...? ¿No? Pues mira, pues un 12 de abril, pero de 1945, tras servir como presidente de los Estados Unidos durante 12 años, Franklin D. Roosevelt... esto te lo dejo para ti, el 32º será. ¿Cómo aprendo? 32º presidente de los EEUU murió por una hemorragia cerebral en acto de servicio. Me da cuenta que este día tiene que ver también mucho con el espacio. Sí, pero eso es por algo más ruso. Más sí, soviético. Por el en el 61, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo al bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio. Exactamente. Y aquí viene la guerra espacial que acabó o no acabó. No, pues, a ver, la competencia por el espacio... empezó cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik. Sí. Que fue el primer satélite. Ya, lo que me refiero que aquí, que se picaron un poco los yanquis y llegaron, sí, en el 69. Sí, pero es una carrera un poco tonta, porque primer satélite, soviético. Primer hombre en el espacio, soviético. Bueno, primer animal en el espacio, soviética. La perra laica. El primer hombre en el espacio, soviético. La primera mujer en el espacio, soviética. Todo soviética. Primer hombre en la luna, americano. Hemos ganado. Hombre, han llegado más lejos. ¿Qué ha ganado? O sea, no ha ganado nada especial. No sé si me explico. Que es una carrera un poco que no era carrera. Y claro, era lo que... Pero bueno, cada uno se apunta. Pero esto, bueno, como todo, cada uno lo ve como las elecciones, que todos ganan. Y sí, bueno. Cada uno se fija. Pues en el 81, 20 años exactamente después, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial. Sí, 20 años después. En el 83, en Los Ángeles, California, la película española Volver a empezar, de José Luis Guarci, consigue por primera vez para España la estatuilla tan preciada por el mundo del cine. En lengua no inglesa, claro. Pero bueno, ya empezamos el camino. Y esta a mí me encanta. Porque en el 92... Y ni fu ni fa. A mí no. Sí, habemos de todo en este mundo. Abre sus puertas. ¿A que no sabéis el qué? Euro Disney. Que tuvo un coste, justo no sabía yo, 4.000 millones. Y yo qué pienso, a lo mejor tú también lo sabrás, o que el tema del Por Aventura, cuando quiso venir aquí Disney, que al final se decidió por París. A ver, el tema del Por Aventura era que el Por Aventura se ofrecía, no estaba hecho Por Aventura, y ni siquiera estaba proyectado cuando empezó Disney a buscar sitio donde hacerlo. Y uno de los sitios que estuvo en competencia fue donde está el Por Aventura. Y dijeron, pues va a traer tanto dinero, dejado de dinero, de tal o de cual. Y Disney se fue a París, no porque tuviera mejores condiciones que en España, sino porque en Estados Unidos la imagen de Europa es París. Sí. No vamos Europa continental, París. Entonces lo hicieron allí porque a ellos les parecía que es más europeo que hacerlo donde está el Por Aventura. Ellos sabrán porque allí les llueve mucho más que aquí, y la mitad de los días va si no hay cabalgata porque llueve. Porque llueve, y la mayoría de las montañas rusas están bajo cubierto. Claro. Que sería también un sobrecoste. Pero bueno, así tenemos Eurodisney, tenemos Por Aventura hoy. Y el Por Aventura además es... Para los locos como yo, que nos gustan todas esas cosas, tenemos dos. Sí. En Madrid se inaugura 100 años después de su fundación la estación de Atocha, en el 92 también. Y en el 2005 en Estados Unidos la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D de 64 bits. Ya puedes empezar a criticarlo. No, este era apañado. Ah, este era apañado. Menos mal. Esto pasa con la tecnología, pasa que sacan un nuevo diseño y muchas veces lo sacan verde, que es lo que le pasa a Microsoft. Un sistema operativo sí y otro no. ¿Vale? Va alternando. Claro, decide quién. El que decide que sale el producto muchas veces no es el ingeniero o el equipo que está trabajando en él, que dice ya está maduro, ya funciona, te aseguro que esto es fetén. Y es el de marketing, porque ven que la competencia está sacando tal ahora, pues. Y hay que sacar algo, y entonces muchas veces son una cagada. No son buenas consejeras. Luego tienen que hacer actualizaciones y lo típico. Pues tal día como hoy, pues nacieron en España pues Montserrat Caballé, Alex Angulo, el actor, Carlos Saiz, automovilista. El padre. Ahora el famoso es el hijo. Ahora es el del que está la Fórmula 1. Bueno, el padre también está. Bueno, el padre está ahí dándole también, ¿eh? Sí, sigue compitiendo, pero ya para ir Dakar con coche de puerto. Pero ya Carlos Sainz, que corre en Ferrari. Es un tío. En el mundo, pues nacieron un tal Luis Yáñez, político. Yáñez. John Kay, músico alemán. Y este me hizo gracia, Ed O'Neill. Sí. Saludos, vice. Por si nos escucha. Y Andy García. Y tal día como hoy, pues murieron en España, por ejemplo, Serafín Álvarez Quintero. Que os sonarán de los hermanos Quintero, que eran dramaturgos españoles. Correcto. José Jabardo, un ciclista español. Este no lo conocí. Correría mucho. No, pero si era de los antiguos, no te suena. Pues murió en 86. Juanito Valderrama, sí. No, estos serían de los que llevaban la llanta cruzada en el hombro. Sí, no, de la época. Yo a Bamontes lo conocí. En Toledo, ya muy mayor, pero una visita en Toledo, estaba sentado en la plaza Zocodover. Uh-huh. y me acerqué y lo saludé. Usted va a Montes y tal. ¿Y es majo? Sí, lo era. Y en el mundo, pues murieron Franklin Delano Roosevelt, como hemos dicho antes, el presidente de los Estados Unidos. Virginia Vera, una cantante y guitarrista. En el 75, Josephine Baker. Josephine Baker sí que era más famosilla. Sí, verdad. Yo pienso que sí. José Luis Barrow, el bombero de Detroit. Que no tiene nada que ver, lo llamaban así. Bombardero de Detroit. Menos mal que estás tú. Digo, ¿qué tendrá que ver los bomberos con los boxeadores? Detroit Bomber. Sugar Ray Robinson en el 89 y en el 17, Charlie Murphy, actor y comediante, hermano del famoso Eddie Murphy. Y como no, hoy 12 de abril se celebra el Día de la Cosmonáutica, la noche de Yuri, en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio. Y Día Internacional de los Vuelos especiales tripulados. No. Sí, ahora tenemos cohete también nosotros lo ya tenemos, ya podemos mandar cacharricos al espacio. Sí, ahora que sea rentable. Eso sí, no lo sé yo cómo lo harán rentable. Eso, enviar un cacharro al espacio, un satélite, es caro. Eso. Sí, sí. De las empresas que tiene el Elon Musk, la única rentable que tiene de momento es SpaceX. Sí, porque los Tesla, yo oigo por ahí, que son no, pues, caros no. Y no deben. Pero bueno, oye. Tienen la costumbre de incendiarse. Sí. En fin, pues bueno, pues os ponemos una cancioncilla y nos metemos a parlamentar con el tema de hoy. Vamos a ello. los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno, ahora ya nos ponemos un poquito más serios, porque el tema que nos trae nuestro amigo Fernando, pues lamentablemente, como viene siendo habitual, pues está algo de moda. ¿No lo presentas? Hombre, esto explica la actualidad, porque vamos cogiendo cosas de... Correcto. De la actualidad, y ahora pues hemos tenido unas cuantas noticias, especialmente con delitos de jóvenes y adolescentes. Y no tan adolescentes, ya es que ya casi estamos en los niños. Y sin tan casi. Sí, y sin tan casi. Bueno, el caso es que lo achacan todo a que nuestros niños están viendo mucha pornografía. Y bueno, yo creo que no es el único factor, que sí puede estar influyendo, pero desde luego podrían ver la misma cantidad de pornografía sin que llegaran a cometer ese tipo de delitos o de hechos, porque me parece a mí que la responsabilidad, aparte de los niños que cometen delitos, también es de sus padres, de la educación que reciben, de la sociedad, de un montón de cosas. Y una de las cosas que se me ocurren a mí, aparte de lo que es el tema de la pornografía, que es la de vamos a buscar un culpable que sea fácil de acusar. Y yo creo que es mucho más importante que de una vez por todas nos sentemos, padres, madres, profesores y la sociedad en general, y diseñemos una educación sexual sana, una educación sexual que se debe recibir desde la infancia, como una actividad humana más normal y en cada edad, y normalizada. Pues, explicarles, pues... Sin embargo, hay muchos padres que siguen teniendo miedo a hablar de estas cosas, de a ver si le voy a dar yo ideas. A ver, si no se las das tú, las va a encontrar. Y es lo que nos está pasando. Si no les educamos, y les educamos en porque siempre estamos hablando de sexualidad y es el acto sexual y no tiene nada que ver. Claro, por eso te decía que a o sea, cada niño no a cada es edad... solo eso. No es solo practicar el sexo o hacer el coito, ¿no? Tiene que ver con el afecto, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con la imagen del propio cuerpo, tiene que ver con muchas cosas. Y con normalizar que esas actividades son normales, que el resultado de esto es vamos a achacárselo a la pornografía. Sí, claro, es lo típico humano. Es que están... hablando, y me parece a mí que no es el único hecho. Si no quieres que tu hijo no haga eso, que tu hija esté libre de eso, vamos a darles una educación sexual sana. Y esa educación sexual debe empezar en la más tierna infancia, en saber qué es lo que hacen, lo que quieren los seres humanos. No es tan negativo el saber cómo son los afectos. Sí. Y todo esto de más que educación sexual, yo lo englobaría más en educación, de todo un poco general, ir englobándolo, que sea una parte más de la vida. Y se nos está juntando además otra cosa, y es que estamos educando a nuestros hijos sin ponerles límites. Uh-huh. Y hay muchos niños que no tienen límites, pueden hacer lo que quieran sin una... no le vayas a regañar, no vaya a ser que modifique su personalidad. ¿O lo crees un trauma? Lo que estás haciendo es modificarle su personalidad para que sea un psicópata. Sí, sí. Un hedonista que solo busca su propia satisfacción y a los demás que les den. Sí, sí. Entonces, tiene que saber que hay unos límites y el límite es el respeto a los demás. Los niños y más los adolescentes tienen que tener límites. Los tienen que, por lo menos, que conocer. Hay que ponérselos. Los tienes que tener desde la infancia. Si no los has tenido durante la infancia, ponérselos cuando es adolescente es mucho más complicado. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. O sea, lo tienes que hacer desde el principio. Que todo comienza desde que nacen. Exactamente. Desde que nacen tienen que ser educados. Desde que nacen tienen que tener límites, saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, saber qué es el respeto, cómo acercarme a otras personas con respeto. Claro. Y que los otros no están ahí para reírme de ellos ni para hacerles nada, pues es una broma, porque al final es una broma, es una cosa de chicos. No. Los chicos tienen que aprender que tienen que respetar a los demás. No tienen por qué hacer bromas ni hacer trastadas. Y ahora, claro, los estamos criando, lo que hablamos, la generación de cristal, que no les pase de nada. Y claro, ¿qué hacen ellos? Pues como no me pasa nada, no pasa nada, nunca me pasa nada, pues hoy en las noticias he escuchado que es que se está poniendo de moda por las redes sociales de quedar con desconocidos. ¿Por qué? Pues porque sí. No ven el peligro, como nunca pasa nada. Bueno, pues ya lo veremos en qué acaba. Bueno, el tema es que traíamos también el tema de pornografía. Y he estado buscando algún estudio serio y he encontrado uno, pero en Estados Unidos. ¿Es extrapolable a España? Pues de aquella manera. Nos puede dar un indicio, pero evidentemente no tenemos. Sí, porque al fin y al cabo todos somos personas, pero sabemos que la sociedad americana, pues es. Tenemos diferencias. Y la tienen organizada de una manera un tanto rara, porque he estado viendo el perfil demográfico del estudio, que dice de qué población han cogido y para hacerlo y tal, y bueno, no cuadran algunos datos con lo que sería en España. Además, se ve la manía que tienen los de Estados Unidos en dividirlo todo por razas. Sí, sí. Y hay que decirles, a ver, estúpidos, la raza no existe. Pero bueno, ellos a su bola. Son americanos. Y entonces también ponen unos porcentajes que tampoco son representativos ni de Estados Unidos. No. Y este porque se supone que es el más serio que has encontrado. Sí, pero por eso te estoy diciendo que es representativo de aquella manera. ¿Vale? Y para hacernos una pequeña idea. Sí, y luego hay, por ejemplo, en el género han tenido a bien poner una categoría general de LGTBI meten a trans, no binarios y otros géneros de identidad. Sí remarcan el chicos cis, chicas cis, eso no hay problema. Pero la otra categoría, aparte que es un 6%, y si englobas a toda lo que es LGTBI más, no sería un 6%, debe redundar el 10%, incluso en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejarlo que... Yo ahí solo te puedo decir que con tantas eléctricas ya me pierdo. Ya me pierdo tanta letra. Vale, el tema, ¿de qué va? Pues han cogido una muestra de adolescentes. Para ellos los han situado entre los 13, 14 a 15, 17, dos grupos grandes. Bueno, entre 13 y 17, vamos a poner. 5 añitos ahí, vale. Pues vale. Han cogido, a ver dónde está el dato concreto, 1358. Que es una muestra muy reducida para los millones de habitantes que tiene Estados Unidos. Pues 1358, pues es nada. Pues bueno. No, lo digo porque luego a la hora de extrapolar datos es muy, sí, es muy diferente. Entonces, una muestrecita muy pequeña y tiene pinta de que es un estudio preliminar para luego hacer uno grande, a ver por dónde van. Y han cogido y vamos a hacer uno pequeñito, a ver si van por donde creemos que van, y si es grande ya le metemos, claro, más dinero, porque al final todo, sí, esto, porque claro, todo esto es dinero, y es a ver si lo que va a salir me interesa a mí o no. Claro. Entonces, es que estoy buscando aquí, vale. El tema, ¿qué definen los Yankees como pornografía? En este estudio lo definen, es que estoy traduciendo del inglés directo, o sea que si veis que me trabuco, no os preocupéis. La pornografía online incluye cualquier vídeo o foto vista o mostrada en sitios de internet o redes sociales o donde sea en internet, que muestre desnudos y actos sexuales con la intención de entretener y animar la sexualidad o activar la sexualidad del que lo ve. Claro, para la mentalidad yankee, el David de Miguel Ángel era pornografía. Y mira la que se montó con la famosa teta en la Super Bowl. Una estatua de Miguel Ángel, que vale, sí, está en pelotas el tío, ¿y qué? No le veo, pero bueno, que es su mentalidad. Es su mentalidad. Nosotros aquí lo ponemos así para que nos puede dar una idea, pues nos puede relativa. Dar una idea, porque por ejemplo cuando se les pregunta cuándo vieron por primera vez pornografía, pues se encuentran que un 15% dicen que con 10 años, antes de los 10 años ya habían visto pornografía. Antes de los 10 años es muy jovencito. Vale. El 54% es a los 13. Pero ¿y ese estudio diferencia, por ejemplo, vale, han visto pornografía, pero la han visto por casualidad? Perdone. No, pues, a ver, la encuesta como tal está bien hecha, o sea, parece que está bien. Que le puedes discutir la representatividad, puedes discutir algunas cositas, pero luego lo que es el diseño de la encuesta parece parece adecuado y serio, ¿no? Con respecto a lo que tú decías, que lo estoy buscando. Pues claro, no es lo mismo si lo ven por casualidad, porque sus padres no tienen su control parental o no les vigilan, a de que activamente ellos lo vayan a buscar. Dicen. Sí, esto va aquí. Vale. Además lo separan por género también. Que lo han visto de casualidad. el 75% de los chicos que la primera vez lo vieron de casualidad, y el 70% de las chicas, que está ahí, bueno, más o menos, ¿vale? Pero que lo vieron a propósito o que lo buscaron, el 52% de los chicos. No te cuadra porque... Me sobran chicos. No, y te sobrarán chicas también. Ah, sí. Porque... una cosa es cuando viste la primera, si la ves porque te aparece o si lo ves porque lo buscas. Y una vez es porque me aparece y otra vez es porque lo busco. Entonces hay chicos ahí que lo han visto alguna vez accidentalmente y alguna vez porque lo buscan, ¿vale? El 52% de los chicos sí que lo han visto a propósito, y el 36% de las chicas también. Vale, ahí hay un poquito más de diferencia, pues están más igualados en el de casualidad, pero aquí sí que hay diferencia. Hombre, yo por ejemplo sí que recuerdo, pues, cuando eras pequeño, pues las papelerías y le echar ahí vistazo de las famosas revistas. Sí, pasabas en el kiosco y le mirabas la portada del Interview. De la Playboy, de todas aquellas. Sí, pues ahora tienen un... Pasa que ahora lo tienen en la palma de la mano. Claro, ese es el tema. Y entonces tú crees que, a ver, esto a lo mejor es como lo que hablamos en cierta ocasión de los juegos con violencia, que porque jueguen no son violentos. A ver, el problema es que no tienen con qué comparar, porque si les has educado desde pequeño que no hay que matar a nadie, entonces si juegan a juegos de pegar tiros, saben que no hay que matar a nadie, que es un juego. Pero si no tienen ninguna referencia a cómo son las relaciones sexuales y es una actividad humana a la que tarde o temprano van a acercarse, pues tienen la referencia que tienen. Sí, sí, claro. Y entonces, esa referencia, ¿eso no es así o no es así? Y lo están viendo. No, pues si es así... Y lo van a experimentar. Claro, el tema es que tenemos que enseñarles que eso no es así. Que eso está pensado para producir una serie de efectos, es algo comercial, pero que no refleja la relación humana como tal. Claro. Que es una comedia. Que es el punto que ellos no saben y confunden. Claro. Entonces, pueden llegar a confundir. Si tienen una educación sexual sana, van a saber que eso, pues, es mentira, como las películas de superhéroes. Claro. Es mentira porque es mentira, es simplemente una ficción. Te gustará más o menos, te las disfrutas, claro, y punto. Pero como es algo que se lo mantenemos oculto, lo que le creamos es la... Pues a lo mejor es que es así. ¿Vale? Claro. ¿Le estamos promoviendo hacer? No, es que luego tenemos que tener en cuenta que se organizan por grupos. Y que la misma presión del grupo, chicos que seguramente que están separados individualmente no harían según qué cosas, al estar allí uno empieza y los demás siguen. Sí, sí. Por la misma presión grupal, por la misma presión social que produce el grupo juvenil, ¿no? Sí, no me voy a desmarcar porque si no me quedo fuera de... Claro, me quedo fuera del grupo, no van a querer salir conmigo. Que acuérdate, tuvimos a un chico que vino a... Nos lo trajeron los padres porque le habían expulsado del colegio por acoso a un compañero, y precisamente eso, era presión de grupo. Sí, sí, sí, sí, sí. Que individualmente ese chico, claro, ¿por no qué lo haría? Pues no lo sé. Por seguir estando considerado en el grupo, por... Y al final son las razones, esa presión de grupo, ese es esto, lleva a hacer cosas que individualmente y por separado no harían. No sé si estarás de acuerdo, pero hay un dicho, o yo escuché una vez un dicho que dicen que el individuo es inteligente y la manada es tonta. El grupo es tonto. Generalmente sí. Generalmente sí. También ahí le puedes dar la vuelta. Es decir, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con alguien. Claro, pero ese alguien que sea... Claro, no, pero a ver si me, sí, me sí, entiendes. Sí. Que al final tenemos las dos vertientes en el ser humano. El individuo se tiene que manifestar en un grupo social. Y a todos estos individualistas, ya, sobre todo los libertarianos y tal, yo les daba un taparrabos, un palito y vete al medio del Sahara a buscarte la vida. Claro. Tú solo. Ya está. Y ya si eso me cuentas. Claro, luego si eliges bien los compañeros de vida de eso, pues sí que te podrán llevar más lejos y tú les llevarás más lejos. El tema de estas cosas es que tampoco tenemos certeza de que esos hechos los produzcan esto. Ajá. Entonces, hombre, en este caso el riesgo de imitación o de provocar o al no tener una comparativa, digamos, de lo que es real, como has dicho antes, oye, no, es que matar está mal. Les enseñamos que, oye, no pegues, no hagas daño, evidentemente no mates, pues no voy a jugar a matar, pero no voy a matar. Aquí, claro, como se lo ocultamos por hora general, es como prohibido, como y cuanto más te prohíben algo, pues más te atrae. Más te llama la atención, más curiosidad por saber qué es más eso. Más curiosidad, que es, y si la primera, digamos, conexión que tienes con ese mundo es la pornografía, que es algo superlativo. Sí, pero pues, que digo que no puede ser el único motivo. Uh-huh. Es decir, que estoy viendo a mucha gente que está volcando sobre la pornografía y el acceso a la pornografía de los chavales todo el motivo. No. Y estamos hablando de que son casos muy lamentables, pero si estamos hablando que el 70%, más del 70% de los chavales ven pornografía, no el 70% de los jóvenes van violando por ahí a gente. Claro. Es decir, son casos aislados, pero muy llamativos. Sí, sí. Entonces, así es. Entonces, claro, pero es lo que hablamos al final. Al fin y al cabo, es que matar, por ejemplo, matar, nadie va a acabar, o sea, la mayoría de la gente no va a acabar matando, pero un acto sexual, la mayoría de la gente lo va a tener. Sí. Lo va a tener. Entonces la historia está el cómo lo tenga, si lo ha aprendido, si se lo han enseñado, se lo han explicado. Y claro, ahí está la pequeña gran diferencia, ¿no? Ese es el tema, el matiz. Claro. Y de esto queríamos hablar. Así porque es. No nos da mucho tiempo a más, ¿no? Si quieres algún par de detalles rápidos, pero en principio, pues en resumidas cuentas, pues lo de tener un niño, un hijo, una hija, pues eso es educación y enseñarle lo que es la vida, no ocultarle nada. No, otro dato curioso que quería sacarle era que más o menos la mitad de los chavales, el 50%, después de ver la pornografía se sienten culpables. ¿Pero qué culpabilidad o será avergonzado? Esa? Pues porque se lo han prohibido. Sí, porque están haciendo algo que es pecado. O porque lo que están viendo... No, decirme que está mal tampoco es, porque en principio la pornografía en sí pues son bien, bien entendida, son actores, están pagados y hacen su trabajo y... Sí, pero... A ver, en las conclusiones del estudio, después, después de traducirlas un poquito así en mi cabeza, recomiendan hablar a los adolescentes sobre la pornografía. A ver, yo sigo diciendo que no. O sea, no exclusivamente. Que sí. O sea, les puedes hablar de la pornografía, pero lo que les tienes que dar es una educación sexual sana. Sana. Y dentro de eso, hay dentro de eso hablarás de la pornografía para decirle que son actores contratados. Pero se trata de que se desarrollen sin miedo a una relación sexual, a una relación íntima, a tener afectos con personas. Que se acerquen sin miedo, con cautelas y con... Y sabiendo que se protejan también. Si esto no me gusta, pues decirlo, comentarlo. Si esto me gusta, pues también. Y lo que decía, y que pues, al final una relación humana es una relación entre personas. Y si está desequilibrada, termina rompiéndose. Claro. Si quieres tener una relación equilibrada, tiene que ser equilibrada en todos los aspectos con tu pareja o con tu tal. Entonces, estos temas, ellos hablan solo de bueno, hay que hablarles de pornografía. No, hay que educarlos. No. Hay que educarlos bien, pero bueno. A ver, que es lo típico de siempre, de la culpa siempre la tiene el otro, nunca la tengo yo. Y esto no es así. Y siempre además barriendo hacia las escuelas. Sí, sí. Que los colegios... Es que los colegios, fíjate tú. Es que tú, fíjate. A ver, no. A los colegios se debe ir a aprender y educados tienen que ir de casa. De casa, así es. Así que bueno. Pues si no te dejas nada por ahí que quieras comentar... Yo creo que no. Ponemos... Te voy a poner una cancioncita de Cranberries. Muy bien. A ver si te gusta. Te la dedico para ti, ya que te he dejado dos semanas solico, aunque una estaba por un recuerdo de, para la Dolores O'Jordan, la cantante que se murió hace unos años. Pues bueno, pues para ti. bueno. Pues eso, después de la oda a la familia de Dolores O'Riordan. Eso. Muy bien dicho. Qué bien hablas. Qué bien hablas. Pues nada, una voz muy peculiar tenía esta mujer. Pues sí, a mí me gusta. Sí. Me ha gustado. Lo que pasa, bueno, murió, pues... murió, me parece, fue, si no me equivoco, fue en el 2018. No, finales del 17, principios del 18, me parece que sería o diciembre del 17 o enero del 18. Ajá. Murió esta mujer. Porque los esperé durante muchos años. Pues eso. Pues bueno, pues en la sección de actividades de familia de esta semana, para fomentar, pues lo que decíamos, el hacer cositas juntos y salir de las pantallas y tal. Pues hoy os traemos unas actividades que están durante todo el mes de abril, que son cuentos y actividades verdes en el CDAMAZ Estepes. Mira, ¿qué es eso? CDAMAZ. Es el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente de Zaragoza, que está en el Paseo Chegaray 18, más o menos por ahí. Y han programado multitud de actividades para este mes, las cuales son todas gratuitas. Siempre intentamos, pues, traeros gratuito porque sabemos cómo está la cosita y así podéis, no tenéis excusa. Fin de semana, fiesta, y no hay que gastar, pues no tienes excusa para no salir con la chavalería. Por ejemplo, pues hay una programación variada. Ecocine en familia. Este viernes a las 6 de la tarde. Hay que inscribirse por teléfono o por email. Y son cortos de temática medioambiental. Para que los chavales vayan cogiendo conciencia. Son cortos de poquito tiempo, pues para que no se aburran y puedan... Sí, puedan... son 3-4 minutos que pasan rápido y además de distintas procedencias, que son de distintos países. Que no les da tiempo ni aburrirse. Por eso. Y luego se pueden comentar. El 28 de abril a las 6 están los mensajeros de la salud global. Que es una gincana que consiste, según dicen, estamos, y no dicen que es verdad, pienso yo, estamos ante una situación de emergencia y necesitamos vuestra ayuda. Nos enfrentamos a retos que nunca habían tenido lugar. Calentamiento, contaminación, nuevas enfermedades, pérdida de la biodiversidad, perdón, la salud del planeta y con ella de los animales, plantas y personas. Pues bueno, pues pasas un rato jugando y concienciándote de todos estos medio ambiente. Visitas el sábado 15 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza del Aseo junto a la fuente del museo. Pues conoce la historia de tu ciudad y su relación con el agua en cada etapa histórica con curiosidades y anécdotas. Porque tú sabías que tenemos puerto. Sí. Que tú eres muy listo, pero la gente no sabe que aquí había puerto y de aquí llegábamos con... Hay visitas guiadas a históricas y artísticas, exposiciones, bueno, un montón de actividades durante todo este mes, como decimos, totalmente gratuitas. Las subiremos a nuestra página para... y si no, en la página de Peques con Peques en Zaragoza, pues podéis coger muchísima más información. Sí, si al final es buscar un... Es buscar, que hay muchas cosas para poder hacer en familia, salir de casa. Además, ahora que ya empieza el demasiado buen tiempo, pero bueno, para aprovechar a pasear, a conocer la ciudad. Muy bien. Y no hace falta gastar. Es decir, porque es que sales... Te vas al cine, yo me voy al cine y son 60 pavos. entre las entradas, palomitas y Coca-Cola. Claro, pero tú llevas a toda la prolo y... Claro, pues, no. Y como yo imagino, pues que habrá, pues, y, a lo mejor y no tanto. Algunos ya comen como personas mayores. Y no tanto. Y más. Y más. Y más. Pues por eso, que no todo. Para pasar un rato en familia no hace falta dinero. Pues muy bien. Que hay cosas que hacen por ahí, que podemos participar y conocer gente. Muy bien. Nos vamos despidiendo, porque ya oigo la musiquilla de fondo. Sí, ya vienen por ahí los Scorpios. Y bueno, recordar que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai. Uh-huh. La radio de la margen izquierda. Que esto explica la actualidad. Así, claro. Que nos estamos despidiendo de todos del ustedes. 53º programa de. Ahora ya no hace falta que llaméis al 976-52-56-45, porque ya no vamos ahí. No, sí. Si llamáis al 976-52-56-45, no vamos a estar. No vamos a estar. Mejor que manden un email a radio arriba asociacionpica.org. Que ahí sí que vamos a estar. Ahí sí lo leemos porque. Y contestamos. Porque lo porque si vas diferido. A poner la radio, la 102.8. No lo vas a escuchar. Y si querías chatear con nosotros, pues ahora no entres tampoco. En el chat, porque tampoco vamos a estar. Pero si nos quieres escuchar, que no sea por la radio, te metes en iVoox, en y Pica la Actualidad. Ahí, o en la página. Y si no tienes anuncios, pues en la página. En la asociación pica.org/radio. Nosotros avisamos. Y ahí puedes escuchar. Ahora ya no puedes llamar, pues manda un email y puedes escucharnos ya no por la radio, sino por pues internet. Eso. Entonces, ¿qué digo? Que ya nos decimos las vías de contacto, ¿no? No, yo creo que ya no hace falta. Pues ya está, nos ya hemos adelantado. Mandar un abrazo a los que nos oigan. Ah, sí, y un beso. ¡Os queremos! ¡Adiós! We'll cross another road and face another day. Soldiers never die. Take my hand, the best is yet to come.